7 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Juan Carlos Vélez. Bienvenidos, bienvenidos, es jueves 5 de febrero de 2026. Hoy el día viene con cielos cubiertos, acompañados de precipitaciones que serán moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en las sierras béticas, aunque veremos abrirse hoy algunos claros durante la tarde, vientos moderados del suroeste con rachas muy fuertes, sobre todo en el tercio oriental, sin cambios en las temperaturas mínimas, suben las máximas, salvo en el Mediterráneo, que se quedan como ayer. Estamos amaneciendo hasta ahora con 11 grados en Huéscar, con 14 en Bujalance, con 17 en Estepona. Llegaremos a los 15 de máxima en Granada capital y hasta los 20 en Málaga y en Sevilla. Les cuento lo que es noticia y lo que va a serlo en este día, empezando por la búsqueda de una mujer desaparecida en Sayalonga, en Málaga, al verse arrastrada por la corriente del río Turbilla. Iba paseando a su perro, que cayó al río, y ella se lanzó a tratar de rescatarlo. El animal ha sido encontrado con vida, ella todavía o no. En Granada, en Órgiva, están buscando además a los ocupantes de dos coches. Continúan los desalojos durante la madrugada. El Ayuntamiento de Córdoba ha desalojado varias viviendas de Guadalvalle, en el entorno del aeropuerto, y de Ribera Baja, en Alcolea, ante la crecida del Guadalquivir. En Granada se ha desalojado por completo al pueblo de Dúdar, en las faldas de Sierra Nevada, por la crecida del río Aguas Blancas. En Cádiz, la crecida histórica del río Guadalete ha obligado a la evacuación de los vecinos de la zona baja de Arcos de la Frontera. Hemos hablado con Víctor Avecilla, que es vecino de Arcos. Y ahora mismo Arcos está todo el mundo en la calle con la Guardia Civil, por muchas zonas, desalojando a muchísima gente. Como una feria, todos los coches saliendo, todo el mundo, una locura. La Junta autoriza el regreso de la actividad lectiva, pero todavía con muchas restricciones. No va a haber clases tampoco hoy en las provincias de Almería, Granada, ni en Jaén capital, ni en la comarca del Campo de Gibraltar, ni desde luego en Grazalema, donde ayer cayó la Mundial. Enseguida se lo contamos. Lo primero es irnos hasta Málaga, donde tiene lugar la búsqueda de una mujer que se vio arrastrada por la corriente del río Turbilla en Sayalonga. Salió a pasear con una amiga, con sus perros, uno cayó al río, ella se lanzó a tratar de rescatarlo, pero la corriente se la llevó por delante. ¿Qué más sabemos, Málaga? Juana Martínez, buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? Pues según nos comentan desde el Consorcio Provincial de Bomberos, esa búsqueda se va a reanudar con la primera luz del día. En Canal Sur hemos podido confirmar que esta mujer iba en compañía de otra paseando a su perro por una zona conocida como la Fuente del Cid, que desemboca en el río, y al llegar a la zona el perro se habría caído al agua. La mujer habría intentado rescatarlo, pero se la llevó la corriente. Desde ese momento, numerosos bomberos, equipos de rescate de la Guardia Civil con Zodiacs y perros de rescate comenzaron la búsqueda, hasta ahora sin resultados. Se peinó el río desde Algarrobo hasta Sayalonga. Los hechos tuvieron lugar sobre las 7 de la tarde. Gracias, Juana. Seguiremos buscando la información y actualizando la información disponible sobre esta búsqueda que se habrá de reanudar muy próximamente. Bueno, hoy va a seguir lloviendo en buena parte de Andalucía, aunque no con la virulencia del día de ayer. Vamos a repasar el mapa de avisos. Nuria Durán, buenos días. Buenos días. Hay aviso amarillo hoy en Cádiz y Jaén hasta la tarde y en el caso de Málaga hasta el mediodía. El viento va a ser el protagonista de la jornada, con rachas que podrán llegar a los 90 kilómetros hora en Jaén, Córdoba, Málaga, Granada y Almería. El aviso en estas tres últimas provincias, hablamos por tanto de Málaga, Granada y Almería, es naranja, también por fenómenos costeros. En Sevilla, Huelva y Cádiz, amarillo, por rachas de hasta 70 kilómetros hora. En estas dos últimas provincias, en la onubense y en la gaditana, hay también aviso por oleaje. Con el alivio meteorológico, cierto alivio meteorológico, no cabe confiarse en todo caso, la Junta ha autorizado ya el regreso de la actividad lectiva, pero lo ha hecho con bastantes excepciones. ¿Cuáles son? Olga Moya, buenos días. Hola, buenos días. No habrá clases en la provincia de Almería y en gran parte de la provincia de Granada, tampoco en Jaén capital, ni en Grazalema Salema, ni en la comarca del Campo de Gibraltar en Cádiz, ni en las comarcas cordobesas de la Subbética, tampoco en Ronda, en Costa del Sol y Guadalhorce, y en el caso de Sevilla, en los municipios de Écija y el Palmar de Troya. Las universidades tienen autonomía para decidir, así que no darán clases hoy Granada, Jaén, Almería, Cádiz y Córdoba, ni la Olavide en Sevilla, pero sí abrirán las aulas Huelva, Málaga y Sevilla Capital. Bueno, vamos a tratar de ofrecerles una visión de conjunto de cuál es la situación en toda Andalucía para complementar la información que nos van a ir ofreciendo a partir de los próximos minutos nuestros compañeros de todas las emisoras de Canal Sur Radio. Vamos a hacerlo sobre tres puntales informativos: los desalojos por un lado, el estado de los ríos por otro y las carreteras por otro. Ana Giraldez, buenos días. Buenos días. Empezamos por los desalojos, si te parece. Más de 3.500 personas han pasado la noche fuera de sus casas por el temporal. Pues sí, la mayor parte de esos desalojos se ha producido en el campo de Gibraltar, con más de 1.600 personas evacuadas, principalmente en las localidades de San Roque, Los Barrios y Algeciras. En las zonas rurales de Jerez han tenido que dejar sus casas o no han podido volver aún unas 900 personas. En Jaén Capital se han llegado a desalojar a 600 vecinos de la zona de Los Puentes, y a esto se suman también esos desalojos en las provincias de Huelva, Córdoba o esta misma noche en Granada, en la localidad de Dudar, que ha sido evacuada al completo. Sus 120 vecinos han pasado la noche ya en un hotel. En cuanto a la situación de los ríos, ha empeorado considerablemente las últimas 24 horas. A esta hora están en nivel rojo, con el riesgo máximo de desbordamiento o ya provocando anegaciones, 24 ríos andaluces, 8 en la provincia de Jaén, 4 en Sevilla, 3 en Cádiz, otros 3 en Granada y 3 en Córdoba, 2 en Málaga y 1 en Huelva. En nivel naranja, con crecidas importantes, son en Andalucía 17 cauces de ríos y afluentes, principalmente en las provincias occidentales. El consejero de emergencia, Antonio Sanz, alerta de que más que el color de los avisos por lluvia o viento, hoy lo que preocupa es que el suelo ya no traga más agua. Esto ya no se mide en amarillo, naranja y rojo, es que la afectación del suelo es tal que con una mínima lluvia, como nos está ocurriendo, pues se están cayendo carreteras, se caen laderas, taludes o piedras, que como la que ha ocurrido en Ubrique, que ha caído en una casa, ¿no? Por lo tanto, ante esa situación, ya es una cuestión de que incluso con mínima lluvia, el factor riesgo existe. ¿Qué hay de las carreteras, del estado de las carreteras, Ana? Pues según la última información de la DGT, también de madrugada, el temporal mantiene cortadas y cerradas al tráfico en Andalucía 109 carreteras por la lluvia y por la nieve. Así están en nivel negro. Se han tenido que cerrar tramos de nacionales como la Nacional 323 en Cambril-Carchel en Jaén, o también la Nacional 630 en puntos de Guillena en Sevilla. La provincia de Cádiz es la más afectada por las lluvias, con 27 cortes totales de carretera. Córdoba registra 19 cierres por las lluvias, que incluyen también algunas autonómicas. Sevilla suma otros 17 bloqueos en la red secundaria. El resto de cortes por inundaciones en la red secundaria pues se reparten en Jaén con 13 vías, Málaga con 9 tramos, Granada con 8 carreteras en nivel negro, Huelva 2 y una en Almería. Y además, pues añadir que todo el servicio ferroviario ha quedado suspendido, excepto el AVE Córdoba-Madrid, la media distancia Jaén-Madrid o la línea C1 de cercanías en Málaga, esto hasta lo que conocíamos por la tarde-noche. Hoy ya habrá que actualizarlo. Siete y ocho minutos de la mañana, al filo de la medianoche, el Ayuntamiento de Córdoba procedía al desalojo de varias viviendas en las parcelaciones de Guadalvalle, en el entorno del aeropuerto, y de Ribera Baja en Alcolea, ante la crecida del río Guadalquivir. El cauce está en 3,26 metros, el umbral rojo es a partir de 2,5 metros, esto es muy por encima del umbral de peligro. No hay clases en los colegios de la Subbética. Vamos a nuestra emisora en directo y buscamos allí la última hora. Juan G. Quiró, buenos días. Buenos días. La situación, debido a la crecida del río, como bien decía Juan Carlos, es que desde anoche a las 11:30 de la noche se inició el desalojo de las viviendas en Guadalvalle, en las calles Las Tórtolas y Perdiz, y se empezó a realizar un preaviso de desalojo en las zonas de Ribera Baja y Camino de la Barca. De la misma manera se han evacuado los asentamientos de Camino de Carbonel y Camino de la Barca, y ayer el alcalde José María Bellido alertaba de la situación de peligro de esta zona. Es un momento de peligro. No de alarma, pero sí de peligro, donde el cauce de un arroyo puede subir repentinamente si viene una lluvia muy fuerte y nos puede comprometer. donde los ríos pues siguen creciendo y también puede haber un momento en que en las riberas y en las orillas haya peligro. Entonces, lo que tenemos que hacer es alejarnos de esa zona. Simplemente no son los días para transitarla y cuanto más lejos estemos, pues más seguros también estaremos. Y Juan Carlos, otras 250 cordobeses han sido desalojados por inundaciones o crecidas de los ríos en la provincia, en Palma del Río, Priego de Córdoba, El Tarajal o Pedro Abad, son algunas de esas localidades afectadas por esta crecida del río Guadalquivir. Hay otras 8 carreteras cortadas en esa red provincial, puntos que preocupan por esa crecida en Bachillón, en Santa Ella, en Almodóvar del Río, Priego, como decía Juan G., Fuente Tojar, Baena, Palma del Río, 8 carreteras, como digo, cortadas. Hoy se suspenden las clases, recordemos, en la Campiña y en la Subbética. Vamos a Granada. Hemos contado que en Órgiva están buscando a 2 personas en 2 vehículos. A las 4 menos cuarto de la madrugada ha comenzado allí el desalojo, además, al completo del pueblo de Dúdar, que está situado a las faldas de Sierra Nevada. Preocupa la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse de Kéntar, que había dejado aislado al municipio. Se ha tenido que habilitar un camino vecinal para que los residentes, unos 400, pudieran salir con la ayuda de bomberos y de los servicios de emergencia. Vamos a Granada y conocemos la última hora de estos dos noticias. Tenemos a nuestra compañera Susana Escudero. Susana, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues en La Alpujarra, en Órgiva, se busca a los ocupantes de 2 vehículos que han quedado atrapados y ni siquiera además se ha podido acceder a uno de los 2 coches para ver si hay alguien dentro. El dispositivo de búsqueda está en marcha, como nos decía hace tan solo unos minutos el diputado de Emergencias, Eduardo Martos. Sabemos que en el interior de uno de los vehículos no hay nadie porque se ha podido comprobar, y en el otro ni tan siquiera se ha podido comprobar si hay personas dentro o no. En estos momentos se está investigando el paradero, vamos, la titularidad de los vehículos para poder indagar, y bueno, los bomberos están en el lugar para ver si pueden localizar a las personas. Se desconoce si han abandonado sus vehículos, si han sido arrastrados por el agua. Ahora mismo no se descarta ninguna hipótesis. Por otro lado, como decías, los vecinos de Dúdar estaban en la zona alta del municipio, conocida como la zona de las escuelas, esta noche, y hasta allí el presidente de la Diputación y el delegado del Gobierno andaluz se tuvieron que acercar para reunirse con ellos y explicarles la situación del municipio y la idoneidad de pasar la noche en un hotel. A las 3 de la madrugada comenzaba el desalojo de los vecinos, 120, que han decidido abandonar sus viviendas. Sobre las 5 de la madrugada llegaban al Hotel Luna de la capital. Francis Rodríguez es el presidente de la Diputación. Una vez que os pude acceder al pueblo, que está totalmente incomunicado, pues hemos ofrecido la posibilidad a los vecinos de que se trasladen a un hotel, viendo la crecida del río Agua Blanca y la situación también del embalse de Kenta. Tengo que agradecer, como siempre, el trabajo que hacen los bomberos, que han hecho los responsables de carretera, y nos quedamos más tranquilos una vez que la mayoría de las personas, sobre todo las personas mayores y más vulnerables, están descansando en un hotel de Granada. Otro de los lugares que preocupan esta mañana y durante toda la jornada en Granada es Huerto Ortájar, ya muy afectada desde el día de ayer por las inundaciones. Gracias, Susana, y nos quedamos en Granada porque bajan los ríos Darro y Genil crecidísimos en esta mañana, y tenemos allí en las calles de Granada a nuestra compañera Manuela Pastor, que puede dar fe de ello. Manuela, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues la imagen del día, lo más importante no es la imagen, perdón, sino este sonido que van a escuchar en un momento. Así baja con fuerza el caudal del río Genil en confluencia con el río Darro en la capital de Granada. Estamos sobre el puente romano. Desde primera hora de la mañana son muchos los que se están acercando para dejar constancia en sus teléfonos de una imagen que no se veía desde hace mucho tiempo. Esta crecida de los ríos se debe principalmente aquí en la capital por esos desembalses de las presas de Canales y de Kéntar. Por este motivo, el Ayuntamiento ha activado el Plan Territorial de Emergencia en Situación Preventiva Cero, con el fin de reforzar la vigilancia y también dar respuesta a las posibles incidencias que se puedan registrar a lo largo de la mañana. Aquí en la capital estamos en aviso naranja por fuertes vientos también, que pueden llegar a alcanzar los 90 kilómetros hora, y entre las medidas que se han adoptado ha sido la de suspender las clases. La capital se suma a toda esa zona de la provincia donde no habrá clases presenciales. También se han suspendido actividades municipales no esenciales, deportivas, se han cerrado parques y jardines y, de nuevo, el pabellón de deportes Paquillo Fernández permanece abierto para las personas sin hogar. La imagen sonora, la postal sonora, la de los ríos bajando crecidos, el Genil, el Darro en Granada, como el Guadalquivir, como el Guadalete, como muchísimos otros ríos de toda Andalucía que vamos a ir repasando a lo largo de la mañana. Muchas gracias, Manuela. Vamos precisamente a uno de esos ríos, el río Guadalete, que está en máximos históricos a su paso por Jerez de la Frontera, superando los 6 metros 27 de altura y con la previsión de que pueda seguir aumentando con el aporte procedente de las lluvias que bajan de la Sierra de Grazalema, donde ayer llovió una barbaridad, ahora se lo vamos a recordar. El Ayuntamiento de Jerez advierte de la situación complicada por la crecida del río y realoja en instalaciones municipales a 222 personas después de evacuar a unas 900, en su mayoría de las barriadas rurales. Están recibiendo atención en espacios municipales, en instalaciones de Cáritas y en el hogar San Juan. María José García Pelayo es la alcaldesa de Jerez. A día de hoy, las personas realojadas por parte del Ayuntamiento en equipamientos municipales son ya 222, por lo tanto se va incrementando el número de personas realojadas. Se va incrementando el número, más personas que necesitan ser realojadas, porque el agua del río se está tragando todo lo que encuentra a su alrededor. Vamos a buscar la última hora desde Jerez. Pablo Cosano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Pues la cota del río está ahora mismo en 6,38. Está estabilizada desde prácticamente las 7 de la tarde de ayer, pero es verdad que la venida de agua que viene va a empezar a subir además con la pleamar. Hay mucha preocupación porque el caudal está, vamos, llegando a límites ya históricos y, como decía la alcaldesa, sigue habiendo 900 desalojados, pero aumenta la gente que no tiene ya recursos para quedarse en casas de familiares o en casas de amigos y está solicitando ya esos recursos públicos, esos recursos municipales. En Arcos está la situación también complicada, un poquito más en río arriba, por el desembalse tanto de la presa de Bornos, que confluye luego en la presa de Arcos, que está río abajo. Ya se han tragado, por lo visto, las aguas, los dos puentes del barrio bajo, y por eso la Guardia Civil durante esta madrugada ha hecho ese desalojo preventivo de todos los vecinos del barrio bajo de Arcos, de la parte de la vega del Guadalete bajo la Peña. En Jerez, dentro de un rato estaremos por esa zona para intentar ver cómo está la situación, pero como decimos, mucha precaución, mucha preocupación por cómo se va viendo cómo sube el nivel del río. Sin duda uno de los lugares y de los puntos informativos de esta mañana, con ese río Guadalete, 6,38 de cota, es una barbaridad, está crecidísimo y claro, todo lo que viene de Grazalema, de Bornos, afectando también, como decía Pablo, la información de Pablo en el caso de los Arcos. Gracias, Pablo. Vámonos a Ronda, en la serranía de Ronda. El temporal ha ocasionado incidencias de diversa consideración en varias carreteras. La última, un desprendimiento que cortaba a última hora de la tarde de ayer la A374, que une Sevilla con Ronda. Se han producido inundaciones en la Indiana, en Navares, en Tejares, además del aislamiento de unas 300 personas en el entorno del Llano de la Cruz, Fuente La Higuera y Pilar de Cartagena. Un puente ha colapsado en Arriate, aunque se ha establecido la comunicación de la zona, y hay preocupación por el desbordamiento del río en Puente del Pelistre. Toda esta información desde Ronda. Vamos a buscar allí la última hora porque tenemos informando desde primerísima hora de la mañana de ayer, o de la tarde de antes de ayer, ya no sé muy bien en realidad, a Javier Blanco. Javier, muy buenos días. Desde la tarde antes de ayer, Juan Carlos, buenos días. La carretera A374, como decía, que conecta Sevilla con Ronda, continúa cortada desde anoche por el desprendimiento de un talud de tierra en el kilómetro 21 y un árbol en el kilómetro 25. Si circulan por otros tramos de esa vía, extremen la precaución ante la caída recurrente de rocas sobre la calzada, nos dicen en diferentes puntos, que dificultan también esa circulación. Las 300 personas que mencionabas continúan incomunicadas en diferentes zonas rurales cercanas a Ronda, si bien no ha hecho falta la actuación de la Unidad Militar de Emergencia, la UME, por el momento que estaba preparada a tal efecto. A esta hora sigue lloviendo, aunque el aviso rojo de la EMED, que estuvo vigente durante toda la jornada de ayer, ya ha bajado a amarillo. No debemos bajar la guardia igualmente, porque aún nos encontraremos anegaciones y otras muchas consecuencias de la borrasca Leonardo, que, como saben y venimos contando, continúa entre nosotros. Gracias, Javier. Son las 7 y 19 minutos de la mañana. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. el sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. Juan Carlos Vélez en la mañana de Andalucía. Canal Sur Radio. 7:20 de la mañana, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, analiza hoy los daños de la borrasca con el delegado del Gobierno en Andalucía. Ayer el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presidió una reunión de coordinación telemática con los delegados del Gobierno. 400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias están desplegados en Andalucía. La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirma que el Gobierno va a facilitar los medios que sean necesarios para hacer frente a los efectos de la borrasca. El Ejército de Tierra se encuentra preparado para actuar y acudir allá donde se le requiera. La situación, me comentaban hace un minuto el jefe de la UME, que está siendo muy dura, sobre todo en Grazalema. Entonces, bueno, el despliegue de la UME va a ser el que sea necesario. Está también, no solamente los 300 militares que hay, sino que están preparados también militares del Ejército de Tierra, por si fuera necesario acudir a lo que hiciera falta. Bueno, Grazalema es uno de los municipios en los que hay presencia de la UME participando en tareas de achique de agua en las casas y calles de este municipio. La EMET prolongó anoche el aviso de nivel rojo hasta las 3 de la madrugada, ahí pasó a naranja y luego a las 6 de la mañana ha bajado de naranja a nivel amarillo. Habrán visto la imagen, esta imagen o este sonido del agua corriendo por las calles del pueblo con la fuerza de un auténtico río urbano, agua brotando de las paredes, de los suelos, hasta de los enchufes de las casas, y los vecinos tratando de achicar con escobas, con más moral que medios en realidad. Achicando, pero vamos, entra más que sacamos. Yo creo que del suelo hacia arriba, porque nos viene de la parte alta y rompe por los huecos que encuentra. Por los suelos, por la alcantarilla esa que hay ahí, que está por encima de los enchufes de la luz, está saliendo chorros por los enchufes de la luz. Es imposible. Es un río. Entra por allí, por aquí, hizo un caño. Lo único que intenta es echar toda la que podamos fuera. Yo con 40 años que tengo es la primera vez que he visto esto. Casas que están saliendo el agua por las puertas, está saliendo por las paredes. Jamás, es que nunca, nunca en la vida. Se recogieron más de 570 litros por metro cuadrado en el día de ayer. Pero no solo lo que llovió, sino esa suerte de río subterráneo que brotaba de todas partes, como decían los vecinos y como explicaba el alcalde de Grazalema, Carlos García. No sabíamos que iba a fluir un verdadero río subterráneo en este terreno cárstico. Me cuentan los técnicos que ha hecho brotar un agua que no tiene capacidad de discurrir por la zona subterránea por la que habitualmente transcurre o discurre con una escorrentía que no se conocía en el pueblo. Agua que tomó, por tanto, esa suerte de escorrentía, agua que tomó las calles del municipio bajando como si fuera un auténtico río, como pudieron ser testigos ustedes durante todo el día de ayer, escuchando la información, extraordinaria información que les vino ofreciendo nuestra compañera Beatriz Galeano, en una situación y unas condiciones muy difíciles desde ese lugar, desde Grazalema. La policía, la Unidad Militar de Emergencias, iban anoche puerta por puerta pidiendo a los vecinos que abandonaran sus casas ante el riesgo de derrumbe y les aconsejaban que dejaran las puertas abiertas para que salga el agua, porque es que no hay otra manera de achicar todo lo que ha llovido, todo lo que ha caído en este municipio andaluz. Donde más llueve de España, pero ni siquiera lo de ayer fue habitual para quienes más acostumbrados están a la lluvia en nuestro país. Bueno, el campo de Gibraltar es uno de los lugares también más afectados. Los mayores problemas provienen de la crecida de los ríos Ozgarganta, Guadiaro y Charco Redondo. Se han producido más de 1.600 desalojos, ojo, en las localidades de San Roque, de los barrios y de Algeciras. En Jimena de la Frontera sigue el acceso cortado en la carretera A405 y el estrecho sigue incomunicado por mar y por aire. Vamos en directo hasta Algeciras. Ana Torregrosa, buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Vamos buenos días. Vamos a actualizar la información, eso es. Vamos a actualizarla y vamos a empezar dando una buena noticia, por lo menos relativamente buena, lo que podemos contar a estas horas, y es el descenso considerable de las rachas de viento y de la intensidad de las lluvias. Aún así, seguimos con avisos amarillos en estos momentos y situaciones muy complicadas en la comarca, especialmente en Jimena de la Frontera, desde ayer incomunicada, como apuntabas, por el desbordamiento de ríos como el Hoz Garganta, también el desbordamiento del Guadiaro, que afecta a este último igualmente a otro de los municipios que se encuentra con una situación más difícil en estos momentos, San Martín del Tesorillo, que desde la tarde de ayer sufre graves inundaciones, con carreteras de acceso al municipio cortadas. Se están dirigiendo hacia este municipio un equipo de compañeros con Ángeles Carreras y Luis López en la unidad móvil. En cuanto estén sobre la zona, tendremos sobre el terreno información más actualizada. Vamos a ver si pueden llegar hasta el municipio, porque está muy complicada la situación, como decimos, por esas graves inundaciones en el San Martín. En cuanto al estrecho, la situación continúa a esta hora exactamente igual que ayer. El estrecho incomunicado. Ningún barco de Tarifa a Tánger Ciudad, ningún barco desde Algeciras a Tánger Med o Ceuta. Estas últimas conexiones, las de Algeciras, se irán revisando a lo largo de la mañana. Quizás podrían restablecerse, pero ahora mismo ningún barco. Y por favor, volvemos a insistir, lo hacemos todos estos días, porque es una de las prioridades del puerto de Algeciras ese llamamiento, esa prohibición expresa a los transportistas, a los camiones, para que no lleguen hasta el puerto de Algeciras. Aquí, Juan Carlos, las clases por segundo día consecutivo están suspendidas en todo el campo de Gibraltar. Los municipios mantienen activados sus planes de emergencia y van a aprovechar, entre otras cosas, esta jornada también para hacer una revisión de cómo están las infraestructuras en los inmuebles de los centros educativos, con todas estas borrascas encadenadas, para que puedan estar a punto cuando se retomen las clases. Gracias por la información, Ana. 7:26 de la mañana, vamos a Jaén, provincia que también se ha visto damnificada por el temporal. Decenas de carreteras afectadas por desprendimientos, por anegaciones, varias cortadas, gran preocupación por el desbordamiento del río Guadalbullón a su paso por Mengíbar, el Guadiel por Jabalquinto, el Salado en Porcuna, enseguida vamos a ir a Porcuna también, o el río Guadalquivir en varias localidades. Los caudales están crecidos muy por encima en algunos casos de los niveles de seguridad, y le recordamos además el desalojo de 600 vecinos en la zona de Los Puentes, en la capital, jienense. Vamos a Jaén, además tenemos a la UME actuando en Mogón. Alfonso Miranda, buenos días. Efectivamente, tenemos a la unidad militar de emergencia, en concreto 60 soldados procedentes de Torrejón de Ardoz, que están desde anoche en la localidad de Mogón, teniendo en cuenta que a las 10:30 de la noche el ayuntamiento de Villacarrillo daba la orden de desalojo de las viviendas colindantes como medida preventiva. Es que el nivel del río Aguastebas y Guadalquivir allí no para de subir. A esta hora de la mañana ya ha superado los 5 metros y 10 centímetros, es decir, algo más de un metro de altura que anoche a las 9 de la noche. Lo peor a esta hora de la mañana está en la localidad de Andújar, donde el nivel del río Guadalquivir ya ha superado el umbral de los 198 metros de altura y por tanto se ha decretado nivel rojo por inundaciones, también nivel rojo por inundaciones del caudal de 722.000 litros de agua por segundo que están saliendo desde la provincia de Jaén con dirección a Córdoba. Tenemos una veintena de carreteras cortadas a esta hora de la mañana en la provincia de Jaén, entre ellas las que afectan a la localidad de Porcuna, de la que es alcalde Miguel Moreno. Enseguida vamos a estar en Porcuna, gracias Alfonso, enseguida vamos a estar en Porcuna, vamos a estar también en Villacarrillo, pero antes tenemos una última hora en Sevilla capital. Antonio Catoni, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la policía local de la capital andaluza mantiene en estos momentos acotada una zona de la Plaza Virgen de los Reyes, en una plaza contigua a la Catedral de Sevilla, por desprendimientos de elementos de la Giralda, de la torre campanario de la Catedral de Sevilla, recordamos, una torre almohade, ha sido restaurada recientemente. Aún conocemos el alcance de este tipo de daños que se están produciendo, que se podían haber producido en la Giralda. Enseguida estaremos allí también para contarlo. Desprendimientos de elementos en la Giralda, vamos a estar muy pendientes de esa última hora. Gracias, Antonio. a lo largo de la mañana, porque no sabemos qué es lo que se ha desprendido, cuál es el alcance, pero sí que la zona está acotada. Información que le estamos ofreciendo de última hora en Canal Sur Radio a las 7 y 29 minutos de la mañana. Tengo pendiente irme a Porcuna. Miguel Moreno es el alcalde. Alcalde, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo va el río Salado? ¿Cómo ha ido la noche? Bueno, pues estamos muy preocupados porque las rachas de viento son terribles. Además, tenemos varias carreteras comarcales cortadas y el río Salado totalmente desbordado por muchísimos, vamos, por varias zonas, por varios puntos de su trazado. Y bueno, pues esperemos que hoy el día pueda transcurrir sin que se produzca ningún incidente y sobre todo que no haya daños personales, claro. Ahí está la preocupación, sobre todo con los centros educativos y ahí tenemos puesto el foco y con el plan de emergencia activado, como no puede ser de otra forma y todos dispuestos a actuar en el momento que sea necesario. Eso le iba a preguntar, tienen el plan de emergencia municipal, hoy tienen previsto volver a reunirse a lo largo de la mañana para actualizar la información y medidas que fueran necesarias, ¿no? Sí, ahora a las 8:30 está tanto el comité asesor como el gabinete de información, como yo mismo como director del plan, para adoptar medidas nuevas y para revisar a ver qué carreteras siguen cortadas y qué incidencias se han producido dentro del municipio. De momento allí a Porcuna se puede llegar, se puede salir y los vecinos están en sus casas. De momento no ha habido nadie que haya tenido que irse ni nada parecido, ¿no? Bueno, hemos tenido que demoler parte de una vivienda que amenazaba derrumbamiento y luego tenemos varias carreteras que están cortadas y no se puede llegar a Porcuna, a otras sí. ¿No se puede llegar desde ninguna de las carreteras a Porcuna? Bueno, se puede llegar desde la de Jaén solamente y desde la de Andújar. Se puede llegar desde las carreteras de Jaén y de Andújar. Bueno, esto es importante sobre todo para los oyentes, que si hay alguno que se dirija hacia Porcuna a lo largo de esta mañana, que sepa que solo pueden hacer desde las carreteras de acceso desde Jaén y de Andújar. Bueno, y alcalde, todo esto después de lo del tornado del otro día. Sí, tenemos el antecedente del pasado día 28, que fue algo terrible, menos mal, y tenemos que no tenemos que lamentar ningún daño personal porque su trazado pues pasó a 200 metros del casco urbano. Fue arrasando todo lo que se encontró a su paso durante 10 kilómetros, 10 o 12 kilómetros, arrancando olivos, dañando inmuebles y haciéndolo todo polvo. Y eso, pues la suerte que no pasó por dentro del casco urbano porque hubiera sido una tragedia. De susto en susto para los porcuneros. Alcalde, muchísimas gracias. Miguel Moreno, alcalde de Porcuna, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Francisco Miralles es el alcalde de Villacarrillo, que está también en la provincia de Jaén y que también está afectado por las lluvias y las crecidas. Alcalde, muy buenos días. Sí, hola, muy buenos días. ¿Cómo han pasado la noche? ¿Cómo va el río? Bueno, pues la noche, no hay cosa peor que la noche cuando hay una situación de emergencia. La noche se hace eterna, ¿no? La verdad que bastante preocupados por la situación. Una situación que podría decir que pocas veces se han visto en Mogón. Si hablamos del 2013, nos remontamos, el agua tuvo una crecida bastante importante, pero este año, vamos, este año 2026 ha superado los umbrales. Villacarrillo, el núcleo principal, pero sobre todo el núcleo poblacional de Mogón, de tenemos Mogón, activado, claro. el plan local de emergencia municipal. Se activó la semana pasada en nivel cero, no se ha desactivado, ni incluso viendo que se cesaban estas lluvias el fin de semana, se nos daban esa tregua, puesto que esta semana, pues bueno, ya nos avisaron y después de ver la predicción que había para esta semana meteorológica, se mantuvo activado, ¿no? Uh-huh. El plan estuvo en nivel cero hasta ayer por la tarde-noche, cuando después de las intensas lluvias acaecidas durante la noche, mañana y día completo, pues tuvimos que desalojar a más de una treintena de personas en el conocido barrio de la Barca, donde ya el río Aguacebas, que también baja con un caudal bastante importante, ya ha vertido sus aguas al Guadalquivir, ¿no? Ahora mismo las cotas de agua están por encima en el río Guadalquivir de los 5 metros y en el río Aguacebas por encima de los 3 metros y medio. La siguiente zona que nos preocupa y que los vecinos se les avisó ayer y donde ha entrado el agua es la zona conocida como el charco o la playa artificial. Esto estaba regado por el río Aguaceba, donde estamos, al igual que en el río Guadalquivir, muy expectantes, sobre todo por el cauce del río. Ayer se reunieron con la UME. ¿Qué trabajos tienen que hacer o tienen pendiente hacer o han hecho en las últimas horas allí? Sí, bueno, ayer tuvimos reunión del CECOPAL, la teníamos prevista por la tarde, la adelantamos puesto que estábamos toda la gente interviniente o participante del CECOPAL, estábamos allí en Mogón, celebramos la reunión del CECOPAL con el comité asesor allí, donde unimos a la UME. La UME ha venido destacada, ha venido una sección desde Madrid a Jaén, teniendo su base operativa en Villacarrillo, desde aquí, la base logística operativa en Villacarrillo, y se mueven a toda la provincia. Toda la provincia desde su municipio, vale. Efectivamente, a la zona afectada, digamos que es el punto medio, pues para moverse, y entonces están alojados en el pabellón polideportivo de Villacarrillo. Incluimos ayer al mando que venía, en este caso un capitán, lo incluimos dentro de CECOPAL, el cual pues desde primera hora que llegó, junto con policía local, que está haciendo un trabajo encomiable, igual que Guardia Civil, un trabajo de vigilancia permanente en la zona. Quería destacarlo porque la verdad que es importante, al igual que la participación, la concienciación de las personas de Mogón, que bueno, que son consecuentes con lo que hay, y en el momento que dijimos desalojar, muchas personas pues por su cuenta pues abandonaron su domicilio, algunas yéndose a otros a domicilios de familiares y otros utilizando el recurso que el Ayuntamiento de Villacarrillo ponía a disposición, que es el albergue municipal. La conciencia, la responsabilidad y la buena actuación de los vecinos de Mogón, sin duda, en el día de ayer. Francisco Miralles, el alcalde de Villacarrillo. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Le mando un saludo. Gracias, igualmente. Y 36 minutos de la mañana en Huelva. Pudieron regresar ayer a sus casas los 200 vecinos desalojados de la barriada de Canela en Ayamonte por la crecida del Guadiana. Seguimos pendientes de la crecida histórica también de este río a su paso por Sanlúcar del Guadiana y el Granado, sin dejar de mirar a otros cauces también, como el Odiel o el Chanza. María José Marín, actualizamos información esta mañana. Buenos días. Buenos días, pues el río Guadiana superaba ayer en 8 metros su cauce habitual, por ejemplo, a su paso por Sanlúcar de Guadiana, coincidiendo con la pleamar en el desembalse de la presa de Alqueva en Portugal, a lo que se sumaba ayer también la apertura de compuertas de los embalses del Chanza y el Múrtiga. Esto hacía que el río se desbordara y que provocara que el agua inundara parte del pantalán del puerto. Miembros de la UME anclaban ayer por la tarde la infraestructura a sus pilotes para asegurar su estabilidad. Se teme que en una nueva crecida el río llegue hasta las viviendas. De momento ese pantalán está haciendo de pantalán. El alcalde de Sanlúcar de Guadiana, José María Pérez. Hay un pantalán que corre peligro de despegar de aquí, de quitarse de los pilotes y con el consciente peligro de que salga hacia arriba abajo. Pero ya también es verdad que la subida está afectando ya a la población. Como bien decía Juan Carlos, se vigila también el caudal del Guadiana a su paso por el Granado y Ayamonte, donde esos 200 vecinos de la barriada La Canela volvieron a sus casas ayer a última hora. Respecto al río Diel, en la capital, el puerto de Huelva ha precintado el acceso al muelle del Tinto por la crecida del caudal. En la ciudad, la veintena de vecinos desalojados de la zona de Peguerillas han pasado esta primera noche en el albergue de Inturjoven. En Matalascañas, en Almonte, la borrasca Leonardo derribaba ayer por la tarde el muro exterior de la depuradora, que ha caído sobre el paseo marítimo. Y en Hinojos, un deslizamiento de tierra ha provocado la rotura de la conducción con la que se suministra agua al municipio. Una conducción que va desde el Pozo de la Matanza al depósito municipal. Ahora Aqualia está gestionando de forma urgente medidas de suministro porque hay un riesgo de desabastecimiento. Por cierto, también que hoy yegüerizos y ganaderos de Almonte e Hinojos van a sacar 350 cabezas de ganado desde el interior del Parque Nacional, desde la marisma de la Gallega, muy inundada. En Huelva tenemos tres carreteras cortadas, la HU01 en la Ribera y en Aroche, la 495 en Rosal de la Frontera y la A476 en Nerva. La línea ferroviaria Huelva-Zafra continúa interrumpida por un desprendimiento de tierra y todos los embalses de la provincia, excepto el de Landévalo, están desaguando. La información actualizada de la provincia de Huelva, gracias María José. Vamos a uno de esos puntos de la provincia de Huelva, hasta Ayamonte. El alcalde de Ayamonte es Alberto Fernández y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Alcalde, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? La mejor de las noticias, ¿no? El retorno a casa de esos 200 vecinos de la barriada de Canela. ¿Cómo está la cosa esta mañana, primera hora? Bueno, pues bueno, lo primero, muchísimas gracias por hacernos esta llamada y por atender y porque le podamos contar a los vecinos en general la situación. Esta mañana la pleamar la hemos tenido en torno a las 5:30 de la mañana, 5:45 de la mañana es cuando llega aquí al municipio, pues son siempre 15, 20 minutos más tarde que en el mar, que en el océano. Y esta noche, pues efectivamente ayer no se desbordó el río y hoy sí se ha desbordado en muy poca medida, pero sí ha llegado a desbordar y en algún camino del diseminado, del campo arriba que va en paralelo a la orilla del Guadiana, en el término municipal. También ha habido algún desbordamiento, alguna zona de desbordamiento del río que han hecho que sea que se incomunicara el acceso a algunas fincas y demás. Y bueno, ahora mismo estoy hablando con vosotros, estoy aquí en la propia barriada de Canela, viendo cómo evoluciona. Las mareas son un poco más cortas, cada vez las mareas van a ir a menos de coeficiente de marea. Y eso ayuda también a que, a pesar de que cada vez se está aliviando más en las presas río arriba en el Guadiana, en las tres presas portuguesas, que es la grande, que es la segunda presa más grande de Europa, y las dos españolas, las dos de la orilla española, es verdad que ese coeficiente esté bajando y que las lluvias no estén siendo con excesiva intensidad en esta zona de la provincia, en el sur más occidental, nos permiten que estemos más o menos con medios propios controlando la situación. ¿Qué pronóstico tiene cara a las próximas horas y a las próximas mareas, sobre todo por ese efecto que tienen las mareas en el caso del río Guadiana? Sí, bueno, entre mareas estamos relativamente tranquilos. El problema es en las pleamar, lógicamente. Nosotros estamos, como bien sabe todo el mundo, en la propia desembocadura del Guadiana, que es uno de los ríos más caudalosos de nuestro país, y eso hace que la fluctuación de las mareas aquí sea muy elevada. Le decía eso, preveemos si la lluvia sigue con esta intensidad y no aumenta, que no tengamos episodios más elevados, digamos, que el que tuvimos ayer tarde en la pleamar o en la pleamar de esta noche. De esta mañana estamos, a las 5, claro. Eso, estamos permanentemente al límite, se desbordan en algunos puntos, en otros no, y estamos, pues, eso, pendientes. Yo quiero aprovechar para dar las gracias a la ciudadanía en general. Ha sido un ejemplo los vecinos de la barriada de Canela, cuando ayer preventivamente le teníamos que decir que algunos se tenían que ir de sus casas. Finalmente no tuvimos que desalojar a los 200, pero algunos sí tuvimos que desalojar preventivamente, y ha sido un ejemplo absoluto, que yo creo que es necesario contar. Desde luego que sí. Alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Y la borrasca de Leonardo deja 14 carreteras cortadas en la provincia de Sevilla. La ronda de circunvalación C20, que permanece cortada en torno a la capital. Los bomberos tuvieron que atender ayer 135 incidencias en 40 municipios y se sigue vigilando el caudal crecido del río Guadalquivir en máximos desde hace casi medio siglo. Javier Ronda, buenos días. Buenos días, estamos en el Camino de las Parcenas, aquí en el Palmar de Troya, donde suena y sopla el viento a alta velocidad, unos 50 kilómetros por hora. Hoy no va a haber colegio en este municipio de la Campiña sevillana. Vemos una patrulla de la Guardia Civil en la entrada a esta zona altamente inundable. Hay también dos técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que con linternas están alumbrando al arroyo del Salado, que es el protagonista a esta hora de la mañana. Está a punto de desbordarse, todo depende del embalse de Torre del Águila, ahí donde se suelta el agua. Hay algunas parcelas que vemos que están prácticamente ya al límite de que se inunde por esta situación del agua. Hay muchos vecinos que están preocupados, algunos de ellos se han marchado anoche, son 12 o 14, no han querido dormir en estas viviendas ante el temor de que de nuevo el agua llegara a sus casas. Así están las cosas a esta hora de la mañana aquí en la Campiña sevillana, donde el agua es protagonista, el embalse Torre del Águila. Gracias, Ronda. 7:43 de la mañana. Canal Sur Radio. Atención pensionistas, ahora en Cajamar, si traes tu pensión con nosotros, podrás llevarte hasta 500 euros. Así de sencillo. Sí, escuchaste bien, hasta 500 eurazos solo por domiciliar tu pensión en Cajamar. Condiciones válidas hasta las 3.000 primeras pensiones domiciliadas. Permanencia 36 meses. Consulta los tramos y condiciones en oficina o en gcc.es/promopensión. Ven a Cajamar y disfruta de los beneficios. Locos por las rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 339 euros. Cheslón 449 euros. Busca tu oferta loca en tu tienda Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble. Y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar a ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Domingo 8 de febrero, fiesta de la matanza de Ardales. Saborea los productos típicos, chacinas, morcilla, salchichones y la tradicional caldereta al estilo ardaleño. Verdiales, batucada, charangas, DJs y la actuación de Triana y el grupo Malahora. Domingo 8 de febrero, acércate a la fiesta de la matanza de Ardales, puerta del Caminito del Rey. 8 menos cuarto, información local. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni. Buenos días, Sevilla. Una última hora. La borrasca Leonardo ha causado daños en la Giralda. Se ha desprendido al menos una de las jarras de azucenas de esta torre campanario de la Catedral de Sevilla. En estos momentos, la policía local de la capital mantiene acordonada una parte de la Plaza Virgen de los Reyes, donde se han desprendido algunos elementos de esta torre, de este monumento, la Giralda. Enseguida estamos en directo. Vuelve la actividad lectiva presencial hoy a la capital y a la provincia, con algunas excepciones en zonas de localidades afectadas como Lora del Río o el Palmar de Troya, y también en colegios que han resultado dañados. Regresa la actividad a la Universidad de Sevilla, pero no a la Pablo de la Vide por su cercanía con el río Guadaira. Por otra parte, hablamos de 200 incidencias en la provincia y en la capital más de 300. Los parques siguen cerrados, pero no los centros cívicos. En las últimas horas se han efectuado algunos desalojos en zonas como el Coronil, el Palmar de Troya o Écija. Por otro lado, los vientos han causado daños en el tendido eléctrico y hay 4 puntos de ríos o arroyos en nivel rojo por riesgo de desbordamiento: el Guadaira en Puente Sifón, Oraal, Corbones, el Lora del Río y el Ribera de Huelva. Seguimos en aviso amarillo en esta jornada por viento. Atención al viento en toda la provincia. Vamos a estar en aviso hasta las 6 de la tarde, así que vemos con detalle la predicción meteorológica para hoy. Lejía 3-7 es del Grupo Santa María y su nuevo multiusos con lejía y espuma activa les ofrece la información del tiempo. Cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, más probables e intensas durante las horas centrales del día. Apertura de claros al final de la jornada, al final de la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en ascenso, hasta 20 grados de máxima en Sevilla, donde ahora tenemos 15. Los vientos moderados del suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, disminuyendo por la tarde. Vamos con el tráfico, donde recordamos que hay varias carreteras, hasta 16 carreteras cortadas en la provincia de Sevilla. Alguna, la más importante, la Nacional 630 a la altura de Guillena, o la A406 en Morón. Pero hay más carreteras cortadas en paradas en Araal, en el Coronil, en Coripe, en Algámitas, Lebrija o las Cabezas de San Juan. A ello sumamos trenes cancelados y las retenciones habituales que se pueden producir en un día lectivo como el de hoy. Vamos a hacer un recuento: 5 kilómetros de retenciones en el acceso Sevilla por la autovía de Huelva, medio kilómetro más en su continuación por el puente del Patrocinio. Tenemos 1 kilómetro por la autovía de Utrera, de Coria, 3 por la autovía de Utrera y también 2 en el nudo Gotabeleche sintiendo Ronda Urbana Norte. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en sentido de entrada, Avenida de la Paz, de Andalucía, Manuel del Valle, Juan Pablo II, Muro de Defensa en sentido Cartuja y la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Aportamos otros titulares. Desde el giro radical del jurado popular en el crimen de Santa Clara, el que se pensaba asesino de Reda, del joven Reda, sale en libertad, se declara culpable al que se creía el cooperador. Y en deportes, partido vital del Betis esta noche frente al Atlético de Madrid para meterse en semifinales de la Copa. Enseguida vamos con el desarrollo. Comenzamos en la Giralda, realiza Antonio Franco. T7. Lejía 3-7, Lejía 3-7, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 37, Lejía 37, todo lo que limpia. Prueba nuestro multiusos con Lejía y espuma activa. De Grupo Santa María. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni. Se han desprendido elementos de la Giralda, de la torre campanario de la Catedral de Sevilla, entre ellos una de las jarras de azucenas, muy voluminosas, que han caído sobre la Plaza de la Virgen de los Reyes. Ahí se encuentra Isabel Campos. Isabel, buenos días. Buenos días, pues efectivamente este ha sido el elemento que se ha desprendido, nos dicen algunas fuentes, sobre las 8 menos cuarto de la mañana, cuando afortunadamente no pasaba ninguna persona. Fíjate, Antonio, que se ha caído desde lo más alto, desde la torre del más alta de la Giralda, desde ese campanario, ha caído a plomo, pero incluso ha rebotado y ha llegado pues casi hasta la mitad de la Plaza Virgen de los Reyes, un poquito antes de donde está la fuente, es donde se mantiene acordonada la zona. Nosotros hemos llegado justo cuando esos operarios habían puesto este elemento desprendido, este jarrón de azucena, en la carretilla. Está también todos los técnicos de aquí, de la catedral, hemos visto a uno de sus responsables, arquitectos responsables, estaba dándole indicaciones a los operarios. Lo que han hecho de momento es coger ese jarrón de azucena, montarlo en la carretilla e introducirlo, suponemos también para ver cuál ha sido los daños. La zona se mantiene acordonado en esta fachada principal hasta el lateral del Palacio Arzobispal. No es un perímetro muy extenso, pero sí de seguridad, porque como decimos, cuando ha caído, se ha ido desplazando casi hasta llegar a la fuente. Se mantienen también aquí varios operarios de la policía local, tres patrulleros. Estamos viendo también algunos camiones de reparto. No hay mucho público. Ahora mismo, no sé si la habéis podido escuchar, se ha caído también una de las vallas que mantienen este perímetro acordonado por la policía local. Sí. Está lloviendo, hace viento y esperamos también que pronto nos pueda atender uno de los responsables técnicos, el arquitecto. Se ha revisado también el resto, ahora mismo pues el resto del campanario, nos dicen, y de momento no hay peligro, eso es lo que al menos creen los técnicos, de que se desprenda algún elemento más. Esa es ahora la... sí, nos dicen... ¿Sí? Perdón, Antonio, porque nos dice, vemos también que es un trozo, efectivamente. Ahora mismo, mira, tenemos en la mano un trozo de esa azucena, de ese desprendimiento, porque nos lo acaba de indicar amablemente un agente de la policía local. Así que aunque se han llevado el principal, el jarrón, uno de los elementos pequeñitos, uno de las ramas de esa azucena, la acaba de recoger la policía local. Uh-huh. Son elementos que están que han caído desde la Giralda. Gracias, Isabel Campos, por esa información en directo. Una de las jarras de azucenas repuestas por Fernando Marmolejo en los años 70 del pasado siglo, que ha caído sobre la Plaza Virgen de los Reyes y se acaba de retirar. Estaremos pendientes de todo ello en este día en el que regresan las clases presenciales en la capital y en la mayor parte de la provincia. La Universidad Pablo de Olavide mantiene cerrado su campus, no reanudará sus clases por el alto riesgo de desbordamiento del río Guadaira. Algunos centros educativos de la campiña de la Sierra Sur tampoco van a tener clases presenciales. En el resto de municipios sí habrá normalidad escolar. Vamos a uno de estos municipios donde las clases no se van a realizar, las clases presenciales, como es el Palmar de Troya, donde se encuentra nuestro compañero Javier Ronda. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Aquí en el camino de las parcelas, con un fuerte viento, la campiña sevillana sopla con racha de 50 kilómetros por hora. Está vigilando este lugar una patrulla de la Guardia Civil. También acaban de llegar algunos técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a esta zona, donde algunos vecinos han deseado no pasar la noche aquí, sobre todo ante el temor de que se desborde aquí el Salado, el arroyo del Salado, que es el protagonista, y también Torre del Águila, ese embalse que suelta agua y que provoca unas inundaciones ya históricas en el lugar en el que me encuentro. Vemos prácticamente la luces apagadas de esta zona, está todo muy oscuro. Algunos vecinos han colocado resillones, son unos ladrillos, haciendo muro de contención en la entrada de su vivienda. Hoy no habrá clase aquí en el Palmar de Troya, en esta localidad de la campiña de 2.000 habitantes. Empieza a amanecer, estamos viendo que está la lámina del agua prácticamente tocando esta zona de las parcelas, está a punto de desbordarse aquí el arroyo de Morón, el arroyo del Salado, que es como se le conoce en este municipio. municipio del Palmar. Es uno de los puntos de la provincia que ha quedado afectado, uno de los más afectados por estas lluvias, y hay otros muchos. Recordamos que el tráfico ferroviario está interrumpido totalmente, afecta a los trenes de cercanía, los media distancia con Cádiz, Málaga, Granada y Córdoba, también suspendida la alta velocidad y larga distancia entre Sevilla y Córdoba. El subdelegado del gobierno, Francisco Toscano. Está todo el servicio suspendido y se va a mantener así hasta que puedan ser revisados perfectamente las infraestructuras, fruto de que los ríos y riberas a los que hay que estar especialmente atentos están muy próximos en algunos casos a las vías. Recordamos que en la capital se abren ya los centros cívicos, los reales alcázares, excepto los jardines, instalaciones deportivas cubiertas y espacios culturales. Van a seguir cerrados parques y jardines, cementerio, instalaciones deportivas al aire libre. Y esos dos asuntos también que les contábamos, el giro radical del jurado popular en el crimen de Santa Clara, el que se pensaba asesino sale en libertad y se declara culpable el que sería cooperador. Vamos con la información deportiva. Eduardo Gil, buenos días. Buenos días. Es el partido más importante de la temporada, según ha dicho Pellegrini, este Atlético de Madrid que llega esta noche a las 9 a la Cartuja, eliminatoria, partido único de cuartos de final de Copa. Se metería el Betis directo de eliminar a los colchoneros en las semifinales de un torneo del caos cuya final aún no tiene fecha definitiva. Es baja el Cucho, pero sí es alta el nuevo fichaje, Fidalgo. Adrián será titular en la portería y en el Sevilla el director deportivo Antonio Cordón, en la presentación del fichaje Mopé, ha reforzado toda su confianza, dice, en Almeida, y tal y como adelantó Canal Sur Radio, Sergio Ramos no vendrá al Sevilla. En toda Andalucía, Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Espacio ofrecido por Capricho Andaluz. Buenos días, en este jueves se cierran los cuartos de final de la Copa del Rey, un último sorbo que puede colocar a nuestro único representante andaluz en las semifinales 4 años después. Lo va a contar Manolo Martín, que nos da la última hora. Manolo, ¿qué tal? Buenos días. La Cartuja se vestirá de gala esta noche para el partido de cuartos. Se espera, pese a la lluvia, una gran entrada para darle vida al sueño de jugar las semifinales de Copa. No estará el Cucho Hernández, Adrián estará en portería con Ruibal, Nathan Bartra y Valentín Gómez en defensa, Marc Roca y Deosa en la medular, con las bandas para Anthony y Abde, Fornals en el enganche y el Chimi Ávila arriba en la punta del ataque. Álvaro Fidalgo, el nuevo fichaje bético, está entre los convocados. Vuelven Junior y Riquelme. El Atlético de Madrid llegará a las 12 a Sevilla sin Sorrot. El partido lo va a pitar Sotogrado desde las 9:20. Lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Así es que pues, tenemos que seguir hablando del partido, evidentemente un partido en el que Manuel Pellegrini, fíjense, proyectaba la importancia del choque ayer en sala de prensa. Bueno, primero estamos de acuerdo que siendo el siguiente es el más importante, sin lugar a dudas. Por supuesto que se le agrega que es un partido que si uno pierde termina la competencia ahí. O sea, no es como en determinados tramos de la Europa League, que partido de ida y vuelta, o en el grupo clasificatorio de la Europa, en la Liga, que se pierden 3 puntos, pero se tiene posibilidad también de recuperarlo. Es una final para los dos equipos, uno de los dos va a continuar para la semifinal y el otro se va a ir para afuera, entonces. Cursamos la opinión de uno de nuestros contertulios. ¿Es imposible este partido o ve factible la victoria del Betis, Ismael? No es inabordable este Atlético de Madrid y sobre todo como visitante. Si me pides porcentajes, un poquito más, el conjunto rojiblanco por talento de jugadores, un 55-45. Fortalezas del Betis, juega en casa, gran ambiente y ofrecer la mejor versión de Anthony, Abde y Fornals. Dominar el juego aéreo defensivo y sobre todo ser agresivo en la lucha por la pelota cuando el Atlético de Madrid sea vertical. Ayer se disputaron 2 encuentros, ya tenemos 3 equipos en semifinales. Nacho Bento, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alonso. 2 choques en el torneo del CAO. En estos cuartos, triunfo de la Real Sociedad en Vitoria frente al Alavés por 2-3 y victoria del Athletic Club de Bilbao en Valencia por 1-2. Con la victoria de antes de ayer del Barça en Albacete por 1-2, las semifinales, que ya serán a doble partido, esperan a Real Betis Balompié o Atlético de Madrid y quedan conformadas por Barcelona, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao y ojalá sea el conjunto andaluz. Gracias, Nacho. En el Sevilla, ya les decíamos, el pasado lunes el entorno mediático de Sergio Ramos iniciaba una nueva campaña para intentar que el Camero pudiera recalar nuevamente como futbolista en el Sevilla. Siempre mantuvimos lo mismo, no era una idea del club, ni de la dirección deportiva, ni del entrenador, la llegada de un central, y tampoco había límite salarial para poder hacerlo. Se habló mucho ayer del famoso remanente que le queda al Sevilla. Ya les avanzamos que son 200.000 euros, muy poquito, a pesar de todo se intentó que el entrenador, si lo decidía, se hiciera un último esfuerzo. Decidió que solo venía un delantero, por lo tanto el capítulo de Sergio Ramos queda cerrado. Pero, eso sí, vamos a conocer la opinión de otro de nuestros contertulios. Jorge Liaño, para ti, a pesar de todo, ¿el Sevilla debería haber hecho un esfuerzo para la llegada del Camero? ¿Qué tal, Alonso? Buenos días. Pues sí, el Sevilla tenía que haber hecho hueco para Sergio Ramos. Tiene que parar la sangría defensiva, 37 goles encajados son demasiado, y a partir de ahí podría haber crecido también en el aspecto ofensivo. En un buen balance, defensa, ataque. Sin esa mejoría es difícil que el Sevilla vaya a salvar la categoría, que vaya a eludir el descenso a segunda división. Así que sí, el Sevilla tendría que haber hecho hueco para Sergio Ramos. Mañana juega el Granada, también conocemos la última hora, cómo llega Miguel López. Pues sí, ¿qué tal, Alonso? Buenos días. Y lo hace en un momento clave de la temporada, después de los triunfos ante Cádiz y Racing de Santander y de uno de los mercados invernales más ajetreados de los últimos años. Con la única baja de Baila Diallo por acumulación de tarjetas y mirando el estado físico de Álvaro Lemos, que estaba tocado, que llegaba tocado a los últimos partidos, llega Pacheta este duro ante el Leganés. El técnico hablará hoy a partir de las 11:30, después entrenamiento, y sobre las 3:30 rumbo a la capital de España, donde dormirán en un hotel para jugar mañana ante el conjunto pepinero. 25 aniversario Capricho Andaluz. 25 años disfrutando del auténtico sabor del aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos y sostenibles envases monodosis. Entra en caprichoandaluz.com y descubre el amplio surtido de formatos y sabores monodosis. Capricho Andaluz, 25 años a tu lado.